El gusto de recibir, lo tenemos del otro lado del teléfono, a nuestro compañero demógrafo Guillermo Mació, como lo anunciábamos. Guillermo, buen día, bienvenido. Buen día, Hernán. Un saludo para y un abrazo para todo el equipo de la radio y a la audiencia, mi más profundo cariño y respeto. Bueno, lo mismo de nuestra parte, Guillermo, y nos gusta tomarnos este tiempo en medio de la dinámica cotidiana para apuntar contigo a profundizar aspectos de la realidad nacional y en particular, en primer término, de la campaña, ¿no? Que apuntes que Exactamente. vos vas tomando, digamos. Bueno, el primer tema que yo quería hacer referencia es el fantástico acto que organizó Unidad Popular en su sede de Vázquez en Montevideo el viernes pasado, donde por primera vez una mesa integrada por tres expositores, el doctor Lutz, la doctora Sonia Gómez y quien habla, abordamos el tema en toda su extensión posible de la cuestión forestal con eucaliptos en el Uruguay. La concurrencia fue admirable, el grado de avidez, de conocimiento, de entusiasmo, de preocupación impresionante, con lo cual yo considero que por fin hemos instalado este tema en la agenda de nuestro partido y que de acá para adelante habrá que militar conjuntamente con esta mochila tan pesada que tiene el Uruguay. Eso lo quería hacer como comentario. Me quedé fascinado con la cantidad de concurrencia, el Mucha salón gente, lleno, no sí. cabía un alma, el grado de atención, el grado de interés. Por lo tanto, felicitar a la genialidad que se organizó y a la militancia de Unidad Popular que tiene, como si no tuviera otros temas, tiene este que es de una importancia trascendental. Curiosamente y paralelamente, en el acto de clausura de la Expo Prado, por parte del presidente de la Asociación Rural, hizo en su discurso de cierre una mención específica a los problemas y la preocupación que se crea en el sector agropecuario por la profundidad, extensión y agresividad de la forestadora, de las plantas forestales en el Uruguay y en particular su preocupación por los efectos que pueda tener la que se va a instalar en el Río Negro UPM2. De manera que hay progresivamente, será porque el tema se manifiesta más, será porque tiene múltiples facetas de problemas que coliden con el interés ciudadano, pero el tema se está instalando en una dimensión nacional después de tantos años. Ese es un primer comentario que tenemos que reflexionar nuevamente y mantener la bandera esta bien izada. Vos querías analizar algunos aspectos más, precisamente del discurso que hizo Capurro, ¿no? Gabriel Capurro, el Capurro. presidente de la Asociación Rural, que yo miraba un dato que él dijo, más del 80% de los socios de la Asociación Rural son propietarios de menos de 1.000 hectáreas. Bueno, eso habría que ver el censo agropecuario. Eso, la información la tiene en el censo agropecuario que se hace cada 4 años y es bastante bueno. Yo no sé de dónde sacó esa cifra. A mí también me impresionó y yo no estoy tan seguro de que sea Bien. tan así, pero eso no se puede discutir si no tenemos papeles en la mesa. Bien. ¿Y qué otros aspectos de ese discurso vale la pena repasar, Guillermo? Bueno, tuvo una actitud crítica de distancia con el gobierno y ese broche que dice que manifiesta su profunda preocupación, nada menos que por la segunda planta en Durazno, de que tiene serias, los productores tienen serias reservas y razones tienen, pero que lo diga el presidente de la Asociación Rural en la clausura de uno de sus actos principales, me parece muy elocuente, el mensaje está muy claro. Lo que pasa es que el país no da para más, el país está agotado y potencialmente lo estará mucho peor, entonces hay un límite. Y como el gobierno este no conoce límites, yo quería poner como ejemplo de ausencia de límites que tenemos el ministro de Economía de mayor antigüedad en la historia de América Latina, porque el ministro Astori ha gobernado las finanzas como un reyezuelo durante 15 años, pasó por tres presidentes, los presidentes cambiaron y él sigue en su puesto y seguirá mientras viva. ¿Por qué motivo? Porque es un funcionario que obedece a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que en la primera presidencia de Vázquez, que había dudas por parte del fondo sobre si estos izquierdosos no iban a cometer alguna tropelía, que fue una misión, yo recuerdo perfectamente haber visto la imagen de Astore y su séquito subiendo el avión en Carrasco, para comprometerse formalmente con el cumplimiento a la letra de los principios del Fondo Monetario. Y es lo que este hombre ha hecho, y si llega, por desgracia, a ser reelecto el Frente, seguirá en la misma. Quiere decir que hay ciclos que, gusten o no guste, se aproximan a su fin. Y el fin de Astori tiene que estar marcado por la decisión del pueblo, decirle no, y que se llame a buen recaudo y a escribir sus memorias cargadas de sombras. El tema es también que, más allá del fin de Astori, de acuerdo a los partidos que se muestran con posibilidades de llegar al gobierno, no variará mucho esa línea económica, ¿no? No variará mucho mientras el sistema no se quiebre. Hay que mirar para la Argentina. Hay que mirar para la Argentina. Llegaron los millonarios al poder, toda la camarilla del entorno pituco y asquerosamente rico de Macri y asquerosamente corrupto. Y miren cómo está la Argentina. Porque si supónganse que el dólar en Uruguay vieron cómo sube, bueno, pero se está aguantando, llega a los 70, 80 pesos, cosa que es factible, el país se quiebra porque la gente no puede consumir. Y si la gente puede consumir, hay un estallido de las barrigas vacías. Y nosotros estamos acercándonos peligrosamente a ese punto. Comer en Montevideo en un restaurante, que pocos montevideanos pueden hacer, cuesta del orden de una persona, un almuerzo mediocre, sin mucha faramalla, cuesta $25. Entonces, la cosa va para mal por el aumento de los precios de los consumos básicos. Tranquilamente, yo que viajo con frecuencia al exterior, puedo comparar y darme cuenta de lo caro que está el Uruguay. Caro quiere decir que hay un déficit que no se puede cubrir y no hay ningún control del Estado en materia de precios. Por lo consiguiente, más y más ciudadanos uruguayos se van alejando de los restaurantes, se van alejando de los niveles de consumo. Los supermercados están llenos de gente, pero de la familia Miranda, como decían en Chile. Van y miran. Sí, claro. No entran, y todos los comercios vacíos y los empleados desesperados parados en la puerta, sí, tratando de tirar un lazo para ver si acasan un cliente. Sí. Es así. Es verdad, es verdad. Entonces, eso es un indicativo claro, contundente, de que la gente no tiene plata en el bolsillo. Y si no tiene plata en el bolsillo, es que está pasando necesidad. A mí me gustaría marcarte algunos aspectos más de este discurso del presidente de la Asociación Rural, que habló más de una hora y media. Sí, sorprendente. Sí, algunos puntos también, aspectos demográficos que es bueno repasar contigo precisamente. Él destacaba el hecho este de que, dice, nos estamos quedando sin productores, que tenemos menos de un 5% de población rural. Sí, es cierto. Y que lo que significa menos de un habitante por kilómetro cuadrado, cuando en Italia hay 80, bueno, en Alemania 61, en España 21, dice. Sí. Hola. Sí, sí. Bueno, eso es cierto, no es una verdad de ahora. La población rural en Montevideo, con la última información que yo tengo oficial, eran 73.000 personas. 73.000 personas es apenas un estadio. Imagínense que la población rural del Uruguay apretado se puede meter en el Estadio Centenario. Claro. Para que tengan una idea de la dimensión del vacío que tiene el país. Claro. Pero no solo por la población rural, sino en los pueblos chicos. Todo lo que significó el cierre de los ferrocarriles, de lo cual lo hablé el otro día, significó que las estaciones de servicio, que eran cientos y cientos, quedaran los abuelitos porque no tenían dónde ir. Están vacías, hay que ir a cualquiera, Carlos Reyes en Tacuarembó, por ejemplo, que conozco muy bien. Cuando vamos a Salsipuedes, entramos en Sí. varias estaciones de parada de tren que hubo en otra época y ahora son pueblos que se están muriendo simplemente por cierre de un ciclo biológico. Claro. Entonces, no es casualidad que el sector agropecuario, con las dificultades que tiene, con las desigualdades que tiene y con los problemas de mercado que tenemos, que tiene el Uruguay, se queje de la misma manera que se queje un ciudadano pobre, por muy diferentes motivos y con una gran diferencia de clases. Pero las manifestaciones del Uruguay empobrecido, endurecido, carísimo y corrupto, no la para nadie. Salvo sacando a esta cáfila de bandidos. Están defraudando la balanza de peso de los camiones que vienen con sobrepeso, tapándole con un trapo la patente para que no la pueda leer el camionero, el sensor de la balanza. Es así. Es así, sí. Y eso lo sabe perfectamente el ministro Rossi. Sí, ahora hubo mucha presencia del gobierno en la Asociación Rural en estos días de la Expo Prado, Sí. mucho discurso y está claro, bueno, los ministros están todos haciendo campaña electoral, ha sido una decisión del gobierno, ¿no? Rossi destacando las políticas del gobierno para bajar la pobreza, no sé Sí, qué, y en el claro. caso de Astori, concretamente, el ministro de Economía, ¿no? La figura principal de todo el plan económico desde hace 15 años. Sí. Estuvo allí, estuvo reunido con la gente de la Asociación Rural. Bueno, señaló en la misma línea que vienen que ellos han dado apoyo al sector arrocero, que le han subsidiado las tarifas eléctricas, que le han dado apoyo crediticio, que esto mejora la competitividad y que el Uruguay en estos 15 años cambió para mejor. Sí, Eso dice ah, Astori. Te digo lo que para. pasa es que Astori no se baja del Mercedes para mirar el Uruguay. No. Porque los indicadores son exactamente otros. Acá en Colonia del Sacramento, ciudad turística de ingresos medios superiores al resto del país, hace 3 años que no hay ninguna obra de construcción civil. Está paralizado el sector construcción. Tan simple como eso. Entonces, él tiene unos indicadores, nosotros tenemos otros. Él lee la realidad desde una butaca y desde la espada del Fondo Monetario Internacional arriba, que la tiene clavada, y nosotros somos ciudadanos libres. Esa es la historia. Sí. Y además, unos medios informativos, como pocas veces visto en el Uruguay, discriminadores y corruptos alcahuetes del gobierno. Tan simple, hay que leer los informativos de la televisión del Uruguay, son una verdadera vergüenza. No se salva ninguno. Lo que pasa es que el peso de Astori en este país estos últimos años ha sido muy grande en la definición de la política económica, que además todos le han mostrado de una u otra manera que lo necesitan. Y él lo ha Pero estado hay que haciendo. entender, Sí. porque primero hay que entender lo que dije antes, Sí. ¿cómo se puede explicar que un ministro de Economía dure 3 mandatos de gobierno con Exacto. diferentes presidentes? Porque ese señor, repito, no sirve a los intereses del país, sirve a la política monetaria impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que la ha acatado con una fidelidad de monje. Es decir, ha hecho exactamente lo mismo, ha dicho siempre la misma palabra, estabilidad cambiario, control del déficit fiscal, dos o tres medidas que significan ajuste perpetuo. Y con ajuste perpetuo, el que paga los platos rotos, el que vive de un salario fijo. Porque gana lo mismo cuando el dólar estaba a 27 que ahora está bordeando los 40. Él sigue teniendo intereses político-partidarios, ¿no? En estos días que ha habido tanto lío, que hay sectores que se fueron, que está quedó como... golpeado también, está golpeado políticamente. Fue una charla en Florida, veíamos en los medios floridenses, y fueron 17 personas. ¿Y? Claro, claro. Y tiene suerte de que todavía no lo corran a huevazos. Sí, así claro, empezó eso. Sí. Es una de las personas nocivas. Habría que integrar una lista para publicar de las personas que le han hecho daño al Uruguay en el siglo XXI. Y hay unos cuantos. Él estaría entre ellos, casi en primera fila. Sí. Porque es de una soberbia. Es un acto soberbio de gobierno que un ministro, que es un brazo móvil de un presidente, haya pasado por los mandatos de tres presidentes. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué su presencia o no en un ministerio depende de una fuerza que está fuera del gobierno? Obedece a otras causas. Y eso tenemos que decírselo a la ciudadanía. El Frente Amplio apuesta a los gobiernos fósiles, son dinásticos. Sí, el tema es que se lo embandera, se toma Astori, se muestra Astori como una bandera de la estabilidad de la economía. Yo el otro día miraba la cuenta de Twitter de los jóvenes del MPP, que se llama Gurises MPP, y cosas que hace unos años uno no se imaginaba. Ellos precisamente exaltaban la gestión de Astori como un símbolo de estabilidad. Cuando mirando dicen, miremos a Brasil, miremos a Argentina, y acá Uruguay sobresale, lo dicen muchos desde el Frente Amplio esto, ¿no? Como símbolo de estabilidad de la economía. Que no se dispara la inflación, el riesgo país, todo eso que preocupa. ¿Viste? Los indicadores son los indicadores que exige el fondo. Claro, claro. Pero, ¿cuántos miles de viviendas se han construido? ¿Cuántas mejorías físicas del espacio ciudad? Perdón, sí. Estoy bastante afónico. Hay que mirar los datos de la construcción del país, claro. No los datos de la contabilidad del país. De la economía real, como se le dice. Claro, claro. Hay que mirar esos hechos. Y además, un hombre de una gran arrogancia. Eso aparte. ¿Es eso? Pero sí. La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Sí, se le ha dado pie. Yo me acuerdo cuando recién empezó el gobierno del Frente Amplio, la primera vez que hubo un problema a nivel interno del gobierno, y Astori dijo, me voy, se iba, renunciaba al cargo, y fue Mujica a buscarlo, a pedirle que no. Todo eso fue dentro de la residencia de Suárez. Sí. Fue cuando se anunciaba que no se iba a llegar al porcentaje para la educación. Para ¿no? Nada más y nada menos. Él había distribuido, fíjate que esa era una época, hablamos 2005, todavía se manejaban con disquetes, ¿no? Sí, y él había puesto el presupuesto en disquetes y le había entregado, y cuando Tabaré Vázquez dijo eso, él volvió a Astori a levantarle los disquetes a todos los ministros, y como decía Ángeles, fue a hablar después para que no renunciara, ¿no? Claro. Claro, porque es la carta de garantía del fondo, pero eso fue una decisión colectiva del fondo, del Frente Amplio, que se comprometió con él a que él fuera el que manejara la cosa en base a ciertas condiciones que cumplió al pie de la letra. Eso y muy todo importante. Lo que después es elogio a la gestión. La gestión es no se mide por... con macrocifras, se mide cómo vive la población, cuánta gente en 15 años adquirió nueva vivienda, tiene mejores ingresos, se viste mejor, come mejor. Hay toda una cantidad de indicadores de la convivencia cotidiana que son los que permiten jugar la función de un ministro de Economía. Claro. Y eso no ocurre en el Uruguay, porque la gente cada vez está más pobre, come menos, está más caro. Es carísimo, medicamentos. La cantidad de bagalleros que yo conozco que van a cualquier parte de Brasil o Argentina, desde alfileres a repuestos para automóviles, es sencillamente escandaloso. ¿Hay algún aspecto más de la campaña que quieras mencionar para reunir sí, este contacto, sí, Guillermo? Que como yo, como dije en unas audiciones anteriores, el poder corporativo es el que se quiere instalar en el Uruguay. Repito el concepto, el poder corporativo es el que surge de la gente que le va muy bien en las empresas. Eso no es una novedad. Ya está instalado en varios países en América Latina. El primero que se instaló fue Chile, con un poder corporativo impresionante que sigue gobernando, salvo la excepción de Bachelet. Pero está instalado en Perú, en Colombia. Se instaló en Argentina y mire el desastre que está la Argentina, porque si hay poder corporativo, todo el elenco Macri, empezando por Macri y todos sus séquitos, son multimillonarios que manejan el Estado como si fuera la empresa. Si tienen hambre, vayan a los comedores, dice la ministra, ¿no? Entonces, ese poder amenaza en el Uruguay y se ha infiltrado en algunas filas de partidos tradicionales. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que la diversidad de candidaturas dispersa el voto. Y eso puede ser perjudicial para muchas opciones electorales como la nuestra. Sí. Tenemos que luchar, luchar, luchar para impedir que esta novelería de candidaturas disuelva decisiones de gente que está en el borde de la definición ideológica. Es muy importante eso. Son gente que no tiene escrúpulos porque ven la gestión de un gobierno como la gestión de una empresa que busca ganancia. Y la ganancia se consigue de muchas maneras, algunas santas y otras no santas. Sí. Entonces, es una novedad con la cual no vamos a poder prescindir en las próximas décadas, pero que hay que combatirla con el poder político. Sin Nosotros duda. Somos un poder político, pequeño, pero de mucho principio y mucha convicción militante. Y es lo único, las únicas herramientas que tenemos, principios y vocación militante. Y depende de que se despliegue toda esa fuerza que existe en cada uno de los compañeros, ¿verdad? Claro, exactamente. Cuando va a un acto con compañeros, uno se da cuenta que está ahí con alma y vida, con vocación, sintiendo, aprendiendo para incorporar los aprendizajes a su prédica militante. Está claro. Y es importantísimo eso porque eso nos distingue del voto light. Sí, el sí, voto sí. Light es un voto que le gusta la corbata y vota el candidato, como pasó muchas veces antes, sobre todo en la juventud. La gente joven y los medios de comunicación en red hoy son un instrumento muy poderoso para bien o para mal. Sí. Y por lo tanto tenemos que seguir abriendo la cabeza, haciendo actos sobre temas que preocupan a la gente, más allá de la maravillosa campaña que están haciendo los compañeros a la presidencia, ¿verdad? Macio, antes de terminar, una oyente, Inés, dice: buen día para todos, muy interesante como siempre la entrevista, ahora con el demógrafo, que lo escucho siempre que puedo, y una pregunta para él, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. La denuncia sobre las yeguas que desangraban para sacarles la hormona para anticonceptivos, ¿se supo algo más? ¿Nadie recogió su denuncia? No, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo porque la Dirección de Bienestar Animal en esta cosa parece que no se interesa. Sí. El Uruguay es un exportador tradicional de suero equino. ¿Estamos? Con este fin mencionado, y con este fin, simplemente. Se siguen ordeñando, sangrando. Todo lo que es, si hay un ministerio que es un verdadero desastre por el ministro que tiene y lo que ha tenido, es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el ministerio que tiene mayor presupuesto en el país para la gestión. Es uno de los ministerios más importantes. Sin y duda. No hablemos de la agricultura, hablemos de la pesca. Como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el estado de abandono que tienen todos los ríos del Uruguay, totalmente colmatados, no navegables, sucios, de resaca natural y de basura humana, plásticos en particular, todos los ríos que son las arterias del planeta y son las arterias del Uruguay, con un ministerio, con un ministro que, bueno, tiene una biografía bastante oscura y no cumple con la función para la que fue cometido. La Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que por mandato legal tiene que conservar la salud de los ríos, no hace absolutamente nada, ni creo que ni siquiera tiene un gomón. Tiene dos balsas, la Dirección de Hidrografía, dos balsas en todo el Uruguay para cruzar ríos que no tienen puente. Claro. Es una entidad que está para molestar, que no cumple con lo que fue, y cuando cumple es en contra del interés colectivo para defender alguna planta o algún establecimiento. Muy entonces bien. Tenemos un estado en Montevideo, yo me cada vez más me aferro a la idea de que el Uruguay es un país sin capital y Montevideo es un puerto sin país. Está tan distante el poder político de la realidad uruguaya en algunos aspectos que uno se siente que está fuera de foco geográficamente hablando. Está bien. Mació, como siempre, gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos y seguimos conversando sobre la campaña política. Hay que hacer militancia para conseguir votos. Sí, esa señor. Es la humilde invitación que yo hago. Un abrazo. Abrazo, Guillermo. Hasta pronto.